Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, informa. Permite ampliar las posibilidades de cobertura de las radios comunitarias, pudiendo ser de alcance incluso regional, poniendo término a las limitaciones de potencia que vivió. Hoy, a casi 7 años, las promesas de una mejor legislación para las radios comunitarias se desvanecen. Nuevamente se ven entrampados en trámites técnicos y burocráticos que obliga a las radios comunitarias a perpetuar la situación de discriminación, no permitiendo su crecimiento ni desarrollo y perpetuándonos a un watt de potencia. Subtel nos obliga en 10 días a responder los cargos que nos hace cuando ellos se tomaron 2 años en evaluar nuestros proyectos que ahora rechazan. Son el 90% de proyectos rechazados de un total de 300 emisoras. Subtel se equivoca y no respeta el sentido de la nueva ley 20.433, ni del proceso en conjunto iniciado por los radiodifusores comerciales y comunitarios, cuyo objetivo es mejorar la situación de nuestros medios comunitarios, y no así mejorar las condiciones de algunas radios comerciales, que por necesidad de adecuarse a esta nueva ley se han visto privilegiados, con un trato especial por parte de Subtel, subiendo su potencia de 1.000 a 10.000 watts, sin requerir ningún trámite técnico ni jurídico, como lo hacen con las radios comunitarias. Además, esto significa que sube el valor comercial de aquellas radios en miles de dólares. Después de 4 años de larga espera para la aplicación de la nueva ley, de análisis, de cientos de migraciones comerciales y comunitarias y de un nuevo ordenamiento de los viales en el espectro radioeléctrico, Subtel insiste en cambiarlo todo para que no cambie nada. Subtel busca mantener a las radios comunitarias en un watt de potencia, en un watt de vergüenza, arbitrariedad y discriminación, aplicando normativa que atenta y restringe el derecho a la libertad de expresión y de comunicación. Oportunidad única para corregir y avanzar en una mayor democratización de las comunicaciones en nuestro país. Solicitamos a nuestros afiliados a nivel nacional estar en alerta frente a esta nueva discriminación que atenta contra nuestros medios, situación que en caso de no cambiar nos obligará a movilizarnos para exigir que la nueva ley sea respetada. Informó la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.